y estamos en comunicación con Mariana García Sojo, quien es vocera de la Red de Información por el Aborto Seguro de allí de Venezuela. Mariana, muy buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. No, por favor, al contrario, nos resulta realmente muy pero muy interesante y muy enriquecedor tener la opinión de alguien que vive en un país que desde aquí, desde Argentina, se lo ve efectivamente bajo cierto punto de vista, desde el punto de vista de los derechos sociales, muy avanzado, sobre todo en el tema del empoderamiento, ¿no? De los sectores populares a partir de las experiencias que tienen con el tema de las comunas, a partir de una serie de experiencias inclusive productivas, y que sin embargo hay otro tipo de ámbitos a donde quizás uno se esperaría un avance mucho más significativo, como es el tema de las reivindicaciones de género y del derecho al aborto, en este caso puntual, que son tema aún de debate. ¿Cómo se está debatiendo, cómo se debate en Revolución sobre el aborto? Bueno, primero no podría haberlo resumido mejor, es así, nosotros en Revolución hemos acumulado muchísimas victorias y reivindicaciones muy importantes para el movimiento popular y para los sectores más marginados socialmente en el capitalismo. Sin embargo, en efecto, nos falta mucho por discutir en materia de feminismo, ¿no? y de género. El aborto es uno de esos temas que representa una gran deuda de la Revolución. Acá en Venezuela, los movimientos feministas tenemos bastante rato ya, desde inicios de la Revolución y antes, planteándolo como un aspecto central de la agenda, pero no hemos sido capaces de insertarlo de manera efectiva en la agenda del movimiento popular y tampoco a nivel institucional. Hemos tenido varios intentos importantes, incluso en 2009 logramos introducir una propuesta de legalización en la Asamblea Nacional, que fue engavetada. Luego, el año pasado, en la movilización del 28 de septiembre, Día Internacional por el Derecho al Aborto, la movilización concluyó en una introducción de un articulado por la despenalización del aborto, que fue recibido por la dirigente del chavismo, Delcy Rodríguez. Ella también propuso que se iba a discutir, no sucedió. E incluso el presidente Nicolás Maduro, en el último Congreso de las Mujeres, que fue hace 2 años, dijo que el aborto era un tema que había que discutir en el marco de la Revolución. Sin embargo, esa discusión, que está agarrando cada vez más ímpetu entre las mujeres organizadas, en los sectores populares, en el poder popular y en los movimientos feministas, no termina de permear la alta dirigencia del chavismo. Claro. Claro. ¿Cuál es la situación en este momento con respecto al aborto? Es decir, sabemos que está penado, salvo que corra riesgo la vida de la mujer. ¿Esto es así? ¿Tenés algún número o alguna idea de cuál es la incidencia del aborto clandestino y cuál es la incidencia del aborto en general en Venezuela? Bueno, fíjate, efectivamente en Venezuela el Código Penal reconoce la posibilidad de abortar cuando está en peligro la vida de la madre o el embarazo es inviable. Sin embargo, sabemos de primera mano que esto no ocurre. Es decir, las mujeres que van con embarazos ectópicos, embarazos inviables a un centro de salud pública, generalmente no logran acceder a un embarazo porque no se cuenta con acceso a misoprostol o misopristona, ¿no? Que son los medicamentos con los cuales generalmente se trabajan esas interrupciones. Claro. Por otro lado, en Venezuela no tenemos data oficial sobre el aborto. Hay un silencio en general, en Venezuela, desde las cifras oficiales sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y en particular en aborto, no se lleva registro desde la oficialidad. El único dato oficial que tenemos proviene de un documento de 2013, en el cual primero se reconoce que existe un subregistro, es decir, un registro no sistemático, donde no se diferencian abortos inducidos de abortos espontáneos. Y además se calcula, se estima, mejor dicho, que el aborto constituye la tercera causa de mortalidad materna o el 10% de las muertes maternas en el país, lo cual es decir bastante porque Venezuela en este momento tiene cifras de mortalidad materna que están en los 3 dígitos, ¿no? Una de las cifras más altas de la región. Mariana, buenas tardes. Lucio te saluda. ¿Cómo estás? ¿Hablaba? ¿Aló? Lucio te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Lucio. Hablabas recién de la imposibilidad de establecer el aborto como un tema en la agenda del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo ves esta situación o si esperan que esta situación cambie con la campaña que se está desarrollando en Venezuela, que inició hace unos días y que tendrá elecciones en el mes de mayo? ¿Esperan que sea un tema que se imponga o por ahora se priorizan otros asuntos? Bueno, primero yo creo que en el gobierno del presidente Nicolás Maduro es donde más hemos logrado posicionar el tema del aborto en relación a años anteriores con el presidente Chávez, ¿no? Es decir, aunque todavía no hemos podido incidir de una manera determinante en la posibilidad de despenalizar, sí es cierto que el presidente Nicolás abiertamente llamó a la discusión sobre aborto años atrás en el Congreso de Mujeres. Entonces, digamos, eso para nosotros es un gran avance. Por otro lado, recientemente la Asamblea Nacional Constituyente nos planteó al movimiento feminista, varias colectivas aquí en Venezuela, la posibilidad de una discusión abierta con un derecho de palabra a los movimientos. Sin embargo, ese momento todavía no ha sucedido y estamos en estos momentos haciendo presión todos los 28 mensualmente frente a la Asamblea Nacional Constituyente para que eso suceda. De manera que sí, yo creo que en el marco de la campaña y más todavía en el marco de la crisis que se va, de la guerra económica que se va recrudeciendo, creo que tenemos más posibilidad de posicionar el tema del aborto, el tema de la educación sexual y la necesidad de una política de anticonceptivos más eficaz. Tenemos más posibilidades de insertarlo de manera efectiva en la agenda institucional. Ahora, en la mayoría de las entrevistas que hemos hecho a mujeres activistas y que están involucradas justamente con la lucha por la despenalización del aborto en varias partes de América Latina, ya hemos logrado vislumbrar alguna que otra característica común en los diferentes países a donde efectivamente existe un problema a la hora de plantear, ¿no?, este tema como un tema de salud pública y por lo tanto un tema de la política social del Estado. Y entre otros, hemos encontrado, por un lado, el rol de la Iglesia Católica. ¿Sí? El rol de la Iglesia Católica y de ciertos sectores, inclusive iglesias evangelistas, que intentan de alguna manera jugar a partir del rol de la moral y de la ética y de la defensa supuesta de la vida para impedir el avance de este tipo de discusiones. Y por el otro lado, también lo que hemos notado, y muchas mujeres nos han dicho, es que aunque haya mujeres que hayan logrado estar en las instituciones a donde se discute este tipo de problemáticas, no garantiza la presencia de mujeres que se pueda avanzar en los derechos de las mujeres de ese país. En Venezuela, en estos dos puntos, en cuanto a cierta vinculación entre la presencia de mujeres y la lucha feminista, y en cuanto a la presencia de la Iglesia Católica en este tipo de discusiones, ¿cómo están? Bueno, en Venezuela, sin duda, el avance de los evangelismos, de los fundamentalismos religiosos, han tenido mucho que ver con la lentitud del avance de muchas discusiones en torno a los feminismos y la igualdad de género, ¿no? Especialmente en materia de aborto. Sin embargo, ahí sí, bueno, toca mencionar en relación al segundo factor que tú nombrabas, que era la presencia de mujeres en cargos de dirigencia, que si bien es cierto que muchas de esas mujeres han sido parte de quienes han engavetado la discusión sobre el aborto y otras discusiones de los feminismos, sí es cierto que a su vez ha habido otras compañeras que estando en lugares de dirigencia han permitido el avance en materia de reivindicaciones muy importantes para las mujeres y los feminismos, como el haber logrado la Ley Orgánica del Derecho a la Vida, a vivir una vida libre de violencia, que es una ley de avanzada en la región, una ley que tipifica 19 tipos de violencia, entre otras cosas, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que Venezuela comparte con la región el rol del avance de los fundamentalismos religiosos y, digamos, en el bloqueo de las agendas feministas, a la vez que también sufrimos el hecho de que muchas compañeras en altos cargos de la dirigencia no son sinónimo de un avance de nuestras agendas, aunque eso, pues, debo matizar el hecho de que la presencia de muchas de estas compañeras dentro de cargos importantes de dirección son lo que ha posibilitado muchos de los logros de las mujeres y de la sexo-género-diversidad en el país. Claro. Claro. Por último, no te queremos robar demasiado tiempo, pero sí me parece muy importante también hablar de la agenda más allá del tema del aborto, la agenda del el movimiento feminista venezolano, porque realmente, repito lo que decía al principio, me parece realmente muy, pero muy importante poder visibilizar, ¿no?, lo que se está haciendo desde ese punto de vista en el marco de la Revolución Bolivariana. Sabemos que las mujeres también son, como en todo el resto del mundo, las que primero sufren las consecuencias de las crisis económicas, de lo que en Venezuela se ha dado en llamar la guerra económica en contra del gobierno bolivariano. Por ejemplo, son las que tienen que hacer las colas, son las que tienen que llevar adelante prácticamente tres trabajos al mismo tiempo en la misma cantidad de horas. Es decir, hay efectivamente unas repercusiones mucho más duras en contra de las mujeres en momentos de crisis. ¿Cuáles son hoy las reivindicaciones? Además de que Venezuela, al ser un país con un grado de violencia realmente muy, pero muy alto, también tiene un grado de violencia en contra de las mujeres muy alto. ¿Cuáles son hoy las principales reivindicaciones del movimiento feminista en el marco justamente de la actualidad venezolana? Yo, bueno, para nosotras son tres las reivindicaciones centrales. Por un lado, efectivamente, el tema de la precarización laboral que viene asociada a la crisis y a la precarización de la vida en general, a la extensión de las jornadas laborales, a esto que tú planteabas de las horas extra de cola, de las horas extra para conseguir el sustento mínimo cotidiano, etcétera. Eso es un tema central porque afecta fundamentalmente a las mujeres y niñas del país. Por otro lado, el tema de la mortalidad materna es una crisis de salud en Venezuela. Estamos ahorita en una cifra alarmantemente alta, de las más altas de la región en términos de mortalidad materna, 130 me parece que era el número del año pasado, hecho que además viene acompañado de un silencio muy preocupante en términos de cifras oficiales. No hay cifras oficiales publicadas de manera sistemática y actualizada. Desde 2012, de hecho. Y por último, el tema de los femicidios, el tema de la violencia efectivamente contra la mujer, la violencia femicida, también viene disparándose en los últimos años en Venezuela y ha ido adquiriendo visibilidad entre las mujeres organizadas del poder popular y también, por supuesto, dentro de la agenda de los feminismos. Esas tres son las tres, digamos, puntas de lanza de nuestras agendas en este momento. Mariana, te agradecemos muchísimo por este contacto con Lombelico del Mundo. Obviamente, ahora que hemos establecido este contacto, nos gustaría sostenerlo quizás más adelante, volver a charlar contigo, sobre todo después de las elecciones, quizás dejar pasar un poco de tiempo a ver cómo estas reivindicaciones efectivamente se hacen carne, ¿no?, en la política pública venezolana. Así que, obviamente, los micrófonos quedan abiertos y nos tomamos el atrevimiento de comprometerte a futuro. Para poder volver a charlar. Seguro que sí, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto. Hasta luego, entonces. Hablábamos con Mariana García Sojo, vocera de la Red de Información por el Aborto Seguro.